bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. El 12 de marzo del año 1852, secularizaba la Universidad de La Habana. La secularización le proporcionó grandes beneficios al crearse nuevas cátedras e impartirse asignaturas como física, química, historia natural, botánica, literatura, geografía, historia y derecho natural. El cambio de nombre de Real y Pontificia, Universidad de San Jerónimo de La Habana por el Real y la Literatura Universidad de La Habana y un nuevo alojamiento del convento de San Juan de Letrán para el ex convento de Santo Domingo. También, mediante la secularización, los frailes perdieron el privilegio rectoral y quedaron limitados a enseñar teología de los seminarios de San Carlos y San Basilio, que fueron incorporados a esta universidad. En esta misma fecha, pero del año 1875, José Martí en México. En su fructífera estancia en México este día, en 2 años consecutivos, Martí es noticia. En el 75, en la revista Universal, en forma de folletín encuadernable, comienza a aparecer su traducción de Mes Fils, obra de Víctor Hugo, escritor francés, maestro en el más variado género literario, jefe de la escuela romántica y figura máxima de su país en el siglo XIX. Al año siguiente, el periódico El Socialista, órgano del Gran Círculo Obrero, incluye su nombre en una propuesta de candidatos para delegados al primer Congreso Obrero celebrado en la capital azteca, lo que demuestra la simpatía y alta valoración que había despertado nuestro héroe nacional en la clase trabajadora del hermano país. En esta misma fecha, pero del año 1982, constitución del destacamento Carlos J. Finlay. En honor al eminente sabio cubano Carlos J. Finlay, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, en acto celebrado en el Teatro Carlos Marx, se constituye el destacamento de ciencias médicas que lleva su nombre. En el destacamento ingresaron anualmente varios miles de jóvenes escogidos por su vocación, su expediente y su conducta social. No es de extrañar, pues que nuestros médicos presentan sus servicios en muchas latitudes del mundo, enalteciendo a la profesión, la solidaridad y la patria con sacrificio y desinterés. Una noticia provincial que tuvo lugar en esta fecha, pero del año 1918, es que fallece en París, donde residía desde hacía varios años el gran violinista cubano José Silvestre Guitz. Había nacido en Matanzas el 31 de diciembre del año 1835 y entre sus composiciones emblemáticas estaba La Bella Cubana. Bajo el prisma de la historia.